Continuamos en Entre Mate Mate. Bueno, ayer conversamos con la investigadora de la historia local de la localidad vecina de Villa Yardino en torno a lo que es el diferendo entre varios vecinos y grupos de vecinos que reclamaron por, en algún momento, hace aproximadamente 3 meses atrás, el bloqueo del camino que conduce o que en realidad atraviesa el emprendimiento hotelero Altos de San Pedro, un hotel histórico de la localidad. Bueno, en algún momento fue bloqueado, aproximadamente, como decíamos, hace 3 meses atrás, y eso lo que implica es que muchísima gente que siempre habitualmente transita esa zona donde hay determinados temas que son patrimoniales para la localidad, está la Gruta de Lourdes, hay varios edificios históricos, y además es una zona natural que, bueno, que también ha de ser preservada. Bueno, en ese sentido, ese bloqueo le impidió a muchos vecinos acercarse libremente. Ese emprendimiento hotelero que está transitado, atravesado en realidad por este camino, es del defensor del pueblo provincial, Mario De Cara. Entre idas y vueltas, lo que también nos enteramos hace días atrás, es que había habido también desmontes en ese territorio que fueron oportunamente, nos contaba ayer Marta, denunciados a la policía ambiental. Bueno, para hablar un poco de este tema, indagar un poco más sobre todo el tema ambiental, estamos comunicados con Juan Nicastro, compañero de la radio La Minga de Villa Yardino y que también es ahí de la Asamblea Ambiental de Villa Yardino. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo está? Buen día para toda la gente ahí en Capilla del Monte y en todo el mundo, ¿no? Porque están saliendo por internet para todo el universo. Para el mundo mundial. Para el mundo mundial, para el universo de todo el cosmos. Juan, bueno, un poco introducíamos esto, ayer conversamos con Marta, queríamos que nos cuentes, según tu percepción, cómo se fueron dando las diversas instancias y sobre todo el impacto que está teniendo en términos ambientales y bueno, y si querés ampliar lo que dijo Marta ayer en todos los órdenes. Bueno, gracias por este contacto. A toda la gente que está escuchando, principalmente en la región de Punilla, en Córdoba, en distintos lugares del país y en todo el mundo, nos está pasando algo parecido. Claro. En el marco de esta pandemia de coronavirus, el capitalismo ha acelerado algunos procesos. Uno de los procesos, que es un proceso de acaparamiento de tierras, y combinado este proceso con negocios que tienen que ver con la explotación de la tierra, deriva en situaciones como esta. Es decir, lo que está pasando en Villa Yardino está pasando en estos momentos en distintos lugares del mundo. Empresarios están acelerando su ritmo de negocios. Esos negocios tienen, en lo que es el sector inmobiliario, es donde tienen una de sus mayores implicancias, y este aceleramiento de los negocios se lleva adelante con formas violentas. Bien. Les insisto, en distintos lugares del mundo está pasando esto, y está teniendo connotaciones violentas. En la provincia de Córdoba, el caso de cierre de caminos de forma ilegal no ocurrió solamente en Villa Yardino. Ha ocurrido en otros puntos de la provincia en el marco de la pandemia. Estamos sufriendo en estos días incendios intencionales, que es otra forma de violencia para acelerar negocios inmobiliarios. Entonces, lo que quiero decir es que lo que voy a contar está en el marco de algo que está pasando en todo el mundo y que está pasando especialmente en nuestra región. Lo que estamos viviendo en Villa Yardino son no solamente el cierre de varios caminos, porque se cerró no solamente el camino histórico, turístico, que tiene que ver con el patrimonio natural y cultural del pueblo, sino que se cerraron varios accesos, y dentro de esa zona, que es de 1.300 hectáreas, para hacernos una idea, una cancha de fútbol puede tener un poco menos de una hectárea, ¿no? Porque puede ser de 100 metros de largo, pero no es exactamente cuadrada, no tiene 100 metros de ancho, como tendría que ser. No, habitualmente 60, ¿no? Tiene más o menos de ancho. Claro, claro. Pero 1.300 hectáreas, entonces, es más que 1.300 canchas de fútbol. Sí, una enorme cantidad de tierra. Es muy grande. Si se ve, si viéramos en el mapa marcada esa región, en la zona de Villa Yardino, veríamos qué grande que es en relación al pueblo, a la zona del pueblo de Villa Yardino. Es una zona que está contra la sierra, y nosotros tenemos que acordarnos que estamos en desequilibrio ecológico, uh-huh. en todo el mundo también. Entonces cualquier intervención al medio ambiente hay que pensarla dos veces, tres veces, cuatro veces. Bueno, más allá de si queremos pensarla o no queremos pensarla, la ley dice que hay que pensarlo, que hay que hacer evaluaciones de impacto, que hay que tener en cuenta las leyes nacionales, provinciales, municipales, que en caso de duda tiene que regir el principio precautorio, uh-huh. que es decir, que si va a haber un riesgo que pueda impactar a la población, esté o no esté dentro del ejido municipal, hay que analizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos desmontes, tenemos la apertura de un camino sobre la sierra, con una pendiente muy, muy pronunciada, una pendiente tan pronunciada que ese camino ya ha tenido desmoronamiento. Nos comentaba Marta respecto a este camino que en algún momento hubo presentaciones y por lo menos fue suspendida la ampliación, ¿es así? Fue suspendida la ampliación en 2016. Mm. En estos días volvieron. Claro. Vimos dos topadoras trabajando en la sierra, cerca de la cima, ¿eh? Cerca de la cima. Ya se hizo la denuncia nuevamente, ya vino nuevamente Policía Ambiental, pero todo bien con la gente que labura en Policía Ambiental, que llegan hasta el lugar cuando pueden, porque Policía Ambiental es un órgano de control del Estado que está disminuido a propósito, sí. decimos nosotros. Tienen muy pocos medios para trabajar, pero cuando pueden trabajar, trabajan. Ahora, ¿qué pasa con las autoridades de Policía Ambiental? Las autoridades ya tienen roles políticos y tenemos que tener en cuenta que Mario de Cara, defensor del pueblo, es parte del gobierno. ¿Crees que esto, bueno, es lo que genera que puedan hacer todo este tipo de acciones libremente, incluso impactando en el ambiente o bloqueando el acceso a los vecinos de lugares que son no solamente históricos, sino que son realmente el corazón, el nacimiento de la localidad? Claro, claro, lo sabemos. Yo creo que si a cualquier persona hoy en la provincia de Córdoba, sobre todo, digo para que hablemos entre la vecindad, digamos, ¿no? Uh-huh. A cualquier persona le preguntas esto y sabe que la corrupción, el trabajo conjunto empresarial-gobierno en función de intereses económicos, esa es la clave, esa es la explicación, uh-huh. ¿no? La justicia no funciona como debería funcionar, eso ya lo sabemos, no le pedimos peras al olmo. Nosotros hacemos las denuncias porque hay que hacerlas, es una de las herramientas de la movilización popular. Y además que nosotros seguimos apostando a la democracia, digo. Sí. ¿No? Esto que quede claro. Porque, ¿qué pasa cuando un empresario, un político de tanta importancia, no cumple las leyes? Debilita las instituciones, debilita la democracia. ¿Cuál es el sentir que hay hoy en el mundo acerca de la democracia? No tiene mucha credibilidad la democracia hoy, porque si vos tenés un defensor del pueblo que en uh-huh. vez de defender al pueblo se ocupa de sus negocios empresariales, la justicia que no funciona, el intendente del pueblo que enseguida se pone al lado del empresario, los concejales oficialistas que nos traban todas las iniciativas en el Consejo Municipal y se ponen inmediatamente en función de lo que el intendente les dicte. Mm. No, todo ese panorama no es la democracia funcionando. Te iba a preguntar todo eso, lo resumiste, te iba a consultar acerca de tanto del Consejo Deliberante, evidentemente debe haber algunos bloques minoritarios que sí están atendiendo este tema, pero bueno, siempre en las votaciones, si es que está sujeto a algún proyecto de ordenanza, bueno, se va a imponer la mayoría, y me acabas de contestar también lo que te iba a consultar respecto a la posición del intendente Ferreira. Ahora, ¿cómo percibe la población de Yardino en general? Más allá de, bueno, creo que me dijo Marta, 450 firmas que se habían juntado en merced a un petitorio, pero el resto de la población, ¿tenés idea cómo lo está percibiendo este tema o hay mucha gente que no está tan enterada? Sí, la población lo está recibiendo mal. No hay nadie que esté de acuerdo con estos manejos que está haciendo este empresario defensor del pueblo. Ha habido incluso discusiones en la calle con gente, con la esposa, por ejemplo, ¿no? Que recordemos, la esposa de Mario de Cara es empleada en el Senado, en el equipo de Caserio, del PJ, ¿no? Recordemos que Mario de Caras, defensor del pueblo, por un acuerdo entre el PJ y el radicalismo en la provincia de Córdoba, ¿no? Recordemos que fue escandalosa la manera en que fue elegido en el 2008, y también cuando, por ejemplo, algo más reciente, por ejemplo, no sé, 2014, todo el mundo sabía que era un acuerdo entre De la Sota y Mestre, la elección de Mario de Cara como defensor del pueblo. Es un puesto estratégico, ¿no? Es muy importante. Entonces la población lo percibe esto como un abuso de poder. Esto es un abuso de poder, esto humilla a la población, enoja a la población. Esto es una muestra de algo que también se está comentando a nivel global, es decir, del capitalismo que se conocía, ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es la evolución del capitalismo? Bueno, ya sabíamos de la corrupción, ¿no? Como una evolución del capitalismo, la corrupción, como una forma de funcionamiento. Bueno, ahora vendría a ser, lo vamos viendo, una especie de feudalismo, ¿no? donde hay señores feudales, ¿no? con tecnología, ¿no? Es un feudalismo tecnologizado, es un feudalismo que sigue trabajando de forma corrupta también, en conexión con la justicia, en conexión con los intendentes cercanos, ¿no? En el caso de Punilla, también en conexión con la comunidad regional Punilla. La comunidad regional Punilla es ese ámbito administrativo del que participan todos los intendentes de la región de Punilla, y que son como ovejas, digamos, en un corral. Perdón, por ahí estoy siendo duro con las ovejas. Quiero ser, siempre uno tiene que, en estos tiempos, tener cuidado con las palabras, ¿no? Sí. La Comunidad Regional Punilla es una importante entidad administrativa, pero que no funciona como debería funcionar tampoco. Los intendentes obedecen las órdenes que les vienen de arriba, especialmente de Mario de Cara y de Caserio, y hace poco tiempo el intendente de Villa Yardino fue elegido vicepresidente de la comunidad regional, es decir, como una prueba, no esperamos más nada del intendente, si bien seguimos haciendo pedidos de informes, denuncias, dentro de poco van a haber más denuncias contra el intendente también, porque al fin y al cabo su trabajo es el responsable, ¿no? El de cuidar los bienes comunes en esta región. Quiero cerrar con algo que también me parece que es útil que nos acordemos, ¿no? Estas movidas, desmontes, urbanizaciones nuevas, barrios privados, canchas de golf, etcétera, vienen bajo un discurso de que se genera trabajo. Sí. ¿No? Esa es una. Dicen, no, bueno, nosotros generamos trabajo, nosotros le damos trabajo a la gente. Bueno, nosotros tenemos que acordarnos de que eso no es cierto, que económicamente estos manejos sobre la naturaleza nos debilitan, no nos hacen más fuertes económicamente. Nosotros hace rato que venimos en Punilla atrás de lo inmobiliario como el motor del desarrollo, y el desarrollo ¿dónde está? Lo que hay es cada vez menor calidad de vida de las poblaciones. Es un momentito de trabajo que hay, mal pago, gente explotada para hacer, por ejemplo, construcciones, y después la sostenibilidad se debilitó y los que tienen más plata son los que mejor la pasan porque tienen la posibilidad de mayor acceso a los servicios, y después viene también problemas de violencia porque se va dividiendo las regiones, se van dividiendo las de clase alta y las de clase baja, las de clase alta con más seguridad, mejores servicios, y las de clase baja, bueno, arreglate, ¿no? ¿No? Entonces es importante que nos acordemos de todos los impactos. Cuando hablamos de un desmonte, no es solamente que se ha asesinado ahí a la flora autóctona y a la fauna, sino que es integral la afectación al territorio, ¿no? Y que tiene, en mediano plazo, son muy graves las consecuencias, y en Córdoba la estamos viviendo de distintas maneras, y en el caso de las zonas que están muy cerca de la sierra, el debilitamiento de esa región, el ataque a esa región, afecta inmediatamente el funcionamiento de la cuenca, nos debilita si se nos vienen lluvias fuertes, Bueno, o sea, el resto ustedes ya lo han hablado bastante, no me voy a extender mucho en eso. Pero quería replantear esto del discurso económico, Sí. de un desarrollo que nos está debilitando nuestra sostenibilidad económica real. Juan, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Vamos a seguir este tema de cerca. Abierto los micrófonos de acá de una radio Muchas Voces para lo que quieran expresar. Y bueno, te mandamos un gran abrazo y bueno, gracias. Una cosa más, Sí, perdóname, ¿puede ser? cómo no. Una cosa más. Seguir apostando a la reunión vecinal. Ese es el planteo. Esto no es una queja de, uy, las instituciones no funcionan. ¿Cuándo van a funcionar? No, no van a funcionar. No van a funcionar. Así como mirás la curva del coronavirus, de los contagios, bueno, mirá la curva de las instituciones. Bueno, te vas a dar cuenta de que no, las instituciones no van a funcionar mañana, no van a funcionar. Entonces, la reunión vecinal, eso es lo que está funcionando en Yardino, hay por lo menos dos grupos, la asamblea, en el caso, yo integro la asamblea, también está un grupo que se llama Yardino Patrimonial, otros grupos que por ahí no tienen nombre, pero la gente habla, la gente está tomando más conciencia y está pensando en cómo podría ser una sociedad distinta. Eso se está pensando, sigamos apostando a eso. Juan, gran abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pasaba Juan y Castro, compañero de Radio La Minga.